Bueno, y el contacto es con José Luis Vázquez, que está siguiendo esta gira del diputado Eduardo Rubio. José Luis, contanos, ¿dónde estás en este momento? Bueno, acabamos de llegar al departamento de Rivera. Vinimos desde Artigas, salimos alrededor de las 8:30, 9 de la mañana de Rivera. Vinimos por adentro de Brasil, por la carretera 293, directo hasta aquí, hasta el departamento de Rivera. Hace 5 minutos que llegamos, ya nos encontramos en la puerta de Canal 10 de Rivera, un canal muy antiguo de acá, con decirles que Radio Globo todavía no llegaba acá, al Uruguay, cuando este canal ya transmitía. Impresionante. Hacía rato. Pero bueno, estamos aquí, nos encontramos con nuestro compañero referente del 26 de marzo, Darío Díaz, y con el candidato a la presidencia de la República, el maestro Gonzalo Avella, que estaba aquí en Rivera esperando para encontrarse con el diputado Eduardo Rubio. Hoy el punto alto son 2 en horas de la tarde, además de recorrer los medios esta mañana y parte de la tarde. También vamos a tener una reunión con militantes del magisterio de acá del departamento de Rivera. Uh-huh. Eso va a ser en horas de la tardecita. Y posteriormente, el otro punto alto va a ser la inauguración del local en la calle Gestido 935, aquí en la ciudad de Rivera. Entonces, local de la 326 y de la Unidad Popular, reitero la dirección, Gestido 935, a partir de las 7 de la tarde va a ser la inauguración. Bueno, eso es lo que tenemos para el departamento de Rivera, además de la visita a los distintos medios que están en este momento comenzando con una entrevista a Bella y a diputado Rubio en el Canal 10, que lo están haciendo en este momento. José Luis, lo de los maestros, sí. Antes de ir a lo que nos vas a presentar, digo, para destacar, es la Asociación de Maestros de Rivera que recibe a Bella y a Rubio esta tarde, ¿no? Exactamente, sí, así es. Ayer lo hicimos con dirigentes bancarios en Artigas, y hoy va a haber una reunión. Hay distintos temas que se abordan en este tipo de reuniones, claro, con dirigentes sindicales. Ayer, por ejemplo, los funcionarios bancarios, los dirigentes bancarios, Juan Saracho y Martín Ceballos. Juan Saracho es un dirigente nacional de AEBU. Y Martín Ceballos es un dirigente departamental de la ciudad de Artigas. Los dos estaban interesados en conocer el proyecto que había presentado en el Parlamento el diputado Eduardo Rubio y Darío Pérez con el aporte invalorable de la Asociación de Apicultores. Querían saber acerca de ese tema. Y además hay un problema que ya viene con los apicultores, que tiene que ver con los créditos. Mm. Acaban de pasar a los apicultores que estaban tenían un grado de deuda nivel 2, categoría 2, lo pasaron a la categoría 3. Pero había un compromiso previo de que les iban a extender hasta el 21, hasta el año 2021 o 2022 para pagar, pero no sabían que los iban a cambiar de categoría. Los pusieron en una categoría 3 que los perjudica también. Y los apicultores están muy molestos con esto. Yo ayer estuve hablando con José Luis Maya acerca de este tema, bueno, y le prometí que de repente la radio lo iba a llamar en estos días para hablar de ese tema. O sea que se los estoy pasando a ustedes para que ustedes conversen con José Luis Maya en cualquier momento, porque tienen ese problema puntual. Pero ayer se habló también en la reunión con los dirigentes bancarios de este tema de los créditos que pasaron a microfinanzas, que tienen algunos apicultores y que le genera mayores deudas, y además todo el problema de la apicultura, que los dirigentes bancarios les interesaba mucho, porque hay muchos bancarios que, además de su trabajo bancario, también están incursionando en la apicultura. Y como ahora se viene la campaña electoral dentro del sindicato bancario, supongo yo que están queriendo hacer alguna movida. Ellos se pusieron a disposición AEBU tiene un local en Artigas que es impresionante, tan impresionante como el que tiene AEBU en Montevideo. Mirá. Podríamos decir, en Artigas. Y lo pusieron a disposición de si había alguna charla que ellos iban a organizar para que fuera a hablar el diputado Eduardo Rubio o el diputado Darío Pérez con respecto al proyecto. Eso fue, supongo que algo parecido, además de la problemática que tienen los maestros a nivel nacional con el cobro de salario y todo eso, supongo que hoy va a rodar por ahí la conversación con los maestros sí. de aquí del departamento de Rivera. Ellos anuncian que quieren conocer también las propuestas en materia de educación de Unidad Popular. Ajá. Bueno, Abella justamente se está preparando para eso porque Abella tiene interés en hablar con los maestros. Nosotros estuvimos hablando ahora cuando nos encontramos con el maestro Abella acá y tiene mucho interés el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular de hablar de ese tema. Yo quería compartir con ustedes una entrevista que hicimos con nuestro compañero en Bella Unión, Juan Carlos Silva, que nos habló de la situación de una escuela, la Escuela 20 de Bella Unión, que está en Cuareim, que dice fundamentalmente que desde enero no tienen agua, pero cada vez se complica más porque estaba llegando un camión cisterna con agua a la escuela, pero ya no llega ni siquiera el camión cisterna y siguen sin agua. Reitero, desde enero que falta el agua en una escuela. Los chiquilines ya hacen un horario parcial ahora porque, dice, antes, en los primeros tiempos, dice, seguían yendo todo el día, pero ahora es muy peligroso que sigan yendo todo el horario. Entonces, tienen un horario completo en la escuela esa, y los chiquilines ahora, antes del mediodía, ya tienen que irse para su casa porque sin agua no pueden seguir porque están corriendo peligro la salud de los chiquilines y de los mayores también. Vamos a escuchar lo que decía Juan Carlos Silva. Decime tu nombre. Juan Carlos Silva. Juan Carlos, ¿qué es lo que está pasando en Bella Unión? ¿Están cortando la ruta? ¿Por qué razón? Sí, el tema viene medio complicado. ¿Hola? Digo, desde enero vienen con problemas, los padres se preocupan de la escuela número 20 de Cuareim, digo, los padres vienen preocupados porque desde enero vienen con complicación de agua, y no hay agua, llega un chorrito de agua a las 9 y no queda más agua, y habían solucionado por el tema la OSI y la intendencia una cisterna, pero dejaron de llevar y ahora prácticamente no hay agua. Ajá. ¿Y desde enero pasa esto? Sí, los problemas vienen desde enero. Ahora hace 2 semanas que totalmente sin agua. Los baños están un desastre. Y bueno, y es una vergüenza. Digo, la semana pasada los padres y las madres, las criaturas llevan agua en botella, digo, para ayudar a la escuela, para poder lavar el baño y eso. Porque está medio retiradito de las casas de la familia que van a la escuela. ¿Y autoridades no se hizo presente nadie? Sí, por lo que me dijo una comisión que hay, llamaron a la prensa y eso, pero todavía nadie puso carta en la mesa. Digo, nadie puso autoridad ahí para hacer algo. Digo, el otro día tuve un debate también con Vilma, que es de Los Blancos y es de Cuareim, le expliqué el tema ese y ella dice que llamó a María Ayala. Y Mario Ayala dice que llamó la voz y fueron la gente la voz. Yo estuve allá, pero fueron a tomar mate y a mirar, digo. No resolvieron nada, están lo mismo nomás. Y la maestra me dijo que promesa no quiere, quieren hecho para los niños. ¿Cuántos chiquilines concurren allí? Y un promedio de 115 niños. Horario corrido, pero lamentablemente ahora están hasta las 11:30, a las 12 le dan un refuerzo y se van a la casa. Y una cosa es que están perdiendo horas de estudio y una cosa, como yo el otro día critiqué en la radio, digo, ¿dónde están los políticos de Bella Unión, el MIDE y la Intendencia, para que den una solución a ese tema, porque es una escuela, digo? Claro. Gracias, Silva. Muy bien, gracias a ti. ¿Hay otro problema? Bueno, allí tenían ustedes la palabra entonces de Juan Carlos Silva, hablando de esa situación bien preocupante que hay en Bella Unión. También hay otros problemas. La preocupación que tienen los apiarios. Bueno, hay otros problemas en Bella Unión también que nos contaba Juan Carlos Silva, que vamos a a profundizar en los próximos días. Bien. Bueno, después queríamos compartir con ustedes también una reunión muy importante. Yo les voy a mandar fotografías ahora también, que tengo tiempo ahora. Después que termine de hacer este informe, les voy a mandar fotografías de las reuniones que hubo ayer en AEBU y las reuniones con los apicultores. La reunión con los apicultores fue muy, pero muy importante ayer. Estaba toda la dirección de los apicultores del departamento de Artigas. Claro. Porque ellos tienen mesas departamentales. Claro. En este caso, en Artigas, tiene varias particularidades. Tiene una miel de muy buena calidad. Ellos tienen la calificación de que producen una miel absolutamente orgánica. Ah. Pero lo que pasa que no sirve el certificado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no emite un certificado de ese tipo. Entonces ellos lo tienen que hacer a través de contratar certificadores internacionales. Entonces eso tiene un costo y un trabajo de papeleo muy importante, ¿no? Entonces querían ver si podían hacer algo distinto a partir de ahora. Pero bueno, entre otras cosas, nosotros hablamos con Carlos Ponte, que es el presidente de los apicultores allí. Es una organización relativamente chica, son 75 apicultores aproximadamente en el departamento de Artigas. Es más chico que en otros departamentos la organización. De todas maneras, están diversificados. Ellos hacen una diferenciación entre lo que es un apicultor y lo que es un productor de miel. Yo le pregunto en algún momento, ¿ustedes son apicultores o productores de miel? Y Ponte me dice, no, nosotros somos apicultores. Y le pregunté cuál era la diferencia y nos explicó, lo escuchamos. Ponte, cuéntame un poco la preocupación que tienen los apicultores. Bueno, la preocupación principal es la comercialización del producto miel, que hoy por hoy estamos con la miel trancada, no tenemos colocación para esas mieles, para esa producción. La producción está prácticamente, el costo de producción es poco y nada, estamos empatando. Tenemos una apicultura en Artigas que nos hicimos orgánicos para que la miel fuera mejor paga por los exportadores y por los intermediarios, pero no está siendo el resultado que queríamos. Hace más de 2 años que estamos en esto de ser orgánicos y bueno, estamos con muchos problemas. Artigas es un departamento en el cual no somos muchos productores, somos alrededor de 75 en todo el departamento, pero todos somos pequeños y medianos, y detrás de cada productor hay una familia que depende de eso, los apicultores tienen una empresa familiar, trabaja el hijo, la esposa, hay mucha gente que está trabajando por, no son solo esos 75, sino que hay mucho más por detrás. Pero estamos viendo que la actividad está siendo dura, es una actividad que tiene gastos muy altos y una rentabilidad que no está siendo muy, muy buena. Y aparte tenemos el clima, que dependemos el 99% del clima del año que venga, y bueno, estamos jugados a veces a una producción para empatar. Muchos productores de Artigas tenemos otros ingresos, algunos son empleados públicos, otros tienen otras empresas privadas chicas para sobrevivir. Uh-huh. Porque de la apicultura hoy en el Uruguay no se puede vivir. Uh-huh. ¿Ustedes son apicultores o productores de miel? No, somos apicultores. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que el apicultor no produce solamente miel. hemos invertido en diversificación de producción. Hoy en día en Artigas se produce polen, se produce propóleos, se produce veneno de abeja, hay productores que están especializándose en veneno de abeja y ha dado buenos resultados. Hemos vendido paquetes de abeja, núcleos para todo el país. Todo producto, la abeja produce más de 10 productos diferentes. Estamos por más del el 50% de todos los productos produciendo en Artigas para poder rentabilizarla lo más que podamos. Ponte otra pregunta, ¿miel oscura o miel clara? Bueno, la miel clara es una miel que tiene una propiedad que es más suave, más rica al paladar, pero las mieles oscuras, que son a veces por el consumidor rechazada, es más fuerte y todo, pero es mucho más rica en minerales que en Europa lo saben. Entonces a veces nos compran esa miel oscura porque la mezclan con las otras mieles, porque son riquísimas en muchísimas cosas, vitaminas tienen, mucho más vitaminas y más minerales. Y eso le da el color más oscuro. Eso depende de la floración de Artigas. Como tenemos una floración de montes naturales principalmente, esas mieles están supeditadas a la que la abeja recoge de esas plantas de montes naturales. Una de las preocupaciones que tienen los apicultores o productores de miel en todo el país, porque lo estamos recorriendo, es la contaminación con agroquímicos o con glifosato. Acá ese problema, ¿Cómo se presenta? Si es que se presenta. Ha venido a línea Artigas en estos últimos años. Uh-huh. Y ha ido a los apiarios de los productores, ha sacado muestras, ha llevado esas muestras y analizado. Y en la mayoría de las muestras que ha llevado ha arrojado un 0% de glifosato. Y en algunos casos un porcentaje muy, pero muy bajo, que está por debajo de esos que a nivel mundial exigen. Entonces tenemos una producción de miel muy rica en falta de contaminación. O sea que no, como el cultivo en el departamento hay poco y nada de soja, y los otros cultivos no llevan tanto glifosato o otros contaminantes, la producción de la miel de Artigas está en torno a montes naturales y bosques de eucaliptus. En esos lugares no hay contaminación, justamente porque la producción es otra, la ganadería. Entonces las mieles han arrojado muy bajo grado de contaminación. Ponte, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y estamos al desorden siempre. Bueno, allí tenían ustedes al presidente de los apicultores del departamento de Artigas. Reitero, ahora estamos en el departamento de Rivera y los puntos altos en el relacionamiento de la gira del diputado Eduardo Rubio, candidato al Senado por la lista 326, y de Gonzalo Abella, candidato a presidente por la Unidad Popular. El punto alto será la reunión con el Magisterio en horas de la tarde y la inauguración de un nuevo local aquí en el departamento de Rivera, en la calle Gestido 935. Muy bien, José Luis, un abrazo, que sea otra buena jornada de gira. Adelantamos, mañana cierran en Tacuarembó, ¿verdad? Exactamente, sí. Hoy Rivera todo el día y mañana Tacuarembó también con un cierre en horas de la tarde. Próximo contacto contigo en el informativo central de Puesta al Día. Perfecto, hasta luego. Hasta luego.